¿Qué demonios importa si uno es culto, está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los demás tienen algo que decirnos. Si leer nos hace, físicamente, más reales. Gabriel Zaid, La Feria del Progreso. Así comienza La Enredadera este domingo 21 de abril de 2013. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Y aquí estamos en riguroso directo una vez más en el subsuelo zaragozano, emitiendo para ti y para el mundo. Ya sabes que este programa, La Enredadera, comienza a las 9, termina a las 11 de la noche y mientras dura puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y a lo largo de toda la semana nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. También estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, N-1 y, como no, en nuestro blog enredador, donde puedes ponernos algún comentario, laenredadera.noblezabaturra.org. También puede ser que contactemos a través de las radios libres que nos remiten o a través del streaming de Radio Topo. El streaming de Radio Topo está en radiotopo.noblezabaturra.org. Que en estos momentos no sé si funciona o no, porque estamos mejorándolo. Pero bueno, las radios libres seguro que nos emiten como Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca, Contrabanda de Barcelona, Almaina en Granada, Radio Malva de Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Radio Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo de Getafe y la radio online de A las Barricadas. ¡Ey! Y os cuento una nueva. Hay una nueva radio libre en Huesca. Ya os iremos contando más cosas. Y Radio Topo cumplimos 20 años, ya lo sabéis. Hemos comenzado una campaña para que te asocies a esta radio y nos ayudes a pagar autogestionadamente, sin publicidad, sin patrocinios, algunas mejoras técnicas. Vamos a comenzar una campaña para que compréis boletos para una rifa, una gala por los 20 años, conciertos, fanzine, CD, el vermú del 1 de mayo que no te puedes perder y muchas cosas más. Esta radio libre cumplimos 20 años. Ahí queda. Bueno, Pati, que tenemos este 21 de abril de 2013 en La Enredadera. Hoy la vamos a dedicar básicamente a la literatura. ¿Ah, con sí? Algunas cositas más. ¿A la literatura? Así somos. Ahí es verdad, casi todos nuestros invitados tienen algo que ver con las letras y las palabras. Vamos a comenzar contándoos todos los detalles de Cultiva Cultura, las propuestas para este lunes y este martes, mañana y pasado, de la Biblioteca Frida Kahlo para celebrar el Día del Libro Alternativo, pues menos comercial, más libre, más independiente, más rebelde y agroecológico también, que organizamos, pues eso, una biblioteca que llevamos ya desde 1999 compartiendo libros, tebeos, revistas, fanzines y lo que se tercia. Hoy tenemos Gitanja Fora especial porque Pum viene en calidad de entrevistada a presentarnos su libro, Cuentos Enredados, así que la entrevistaremos porque nos hace muchísima ilusión este aquí libro. Aquí lo tenemos, esto que suena es el libro, qué bonito, Cuentos Enredados, ahora os contaremos todos los detalles con Pum. Y por aquí va a estar también Daniel Rabanaque, que hoy se ha quedado no solamente para compartir versos, sino también para contarnos algunas propuestas para que te acerques también, ¿no? No solamente a la lectura, sino también a la creación poética y literaria. Y yo creo que también vendrá Pepa, ¿no? No sé si con MC Mariposa o no, otra de las que actúan mañana en el Cultiva Cultura entre ciclo. Bueno, luego os contamos todos los detalles. Otra cosa curiosa que hemos traído hoy es una entrevista a un títere. Efectivamente, resulta que uno de nuestros títeres favoritos es Pelegrín y hoy va a venir Pelegrín a la radio, que cumple 30 años, y ya que está, pues entrevistaremos a Pelegrín y también a Iñaki Juárez, que es el director artístico del Teatro Árbole y es el titiritero que creó a Pelegrín, ¿no? Pues bueno, hablaremos de este títere tan molón, que lleva un embudo en la cabeza, que eso está guay. Con nuestra sexóloga Lourdes Orellana llenaremos los estudios centrales de Radio Topo de vaginas. Así, ¿de vaginas? Así, sí, sí, sí, somos así. Las chicas de Charadas Teatro compartirán por las ondas algunos de los monólogos de la vagina, con textos de Yves Ensler, y que giran en torno a la vagina, sexualidades feministas, menstruación, masturbación, orgasmo, parto, violación o mutilación genital. Ahí qué es nada. Interesante. Y como colofón en esta enredadera os vamos a poner la entrevista que hicimos, creo que fue el jueves, el viernes a Juan, el cantante de Sociedad Alcohólica, esta banda de Gasteiz, de Euskal Herria, que visitan de nuevo Zaragoza este viernes 26 de abril, van a presentar su nuevo álbum Cadenas de Odio y bueno, ya veréis qué entrevista más chula, ¿no? Que habló de música, habló de la situación en Euskal Herria y la verdad que a mí personalmente me cayó súper bien este Juan. Así que, sin más, acompáñanos, enrédate en la enredadera, que empezamos. Cultivamos cultura. Luchamos por la soberanía cultural. Y por la soberanía alimentaria. Por las soberanías. Nosotras, como proyecto Desde Abajo y a la Izquierda, colectivo y autogestionado, llevamos 14 años compartiendo libros, revistas, fanzines y tebeos. Vamos recuperando palabras y versos para que no se pierdan, para que no acaben condenadas al ostracismo de las modas, de las estanterías o de la basura. Durante todo el año quedamos para organizar estos libros, para archivarlos, ordenarlos, mostrarlos y leerlos en Enrestida, Virosta, CGT o Treciclo, nuestro ABCT de la Biblioteca Frida Kahlo. Cientos de personas os habéis asociado a la biblioteca aportando un libro que os ha gustado. Así, nuestros fondos se han ido enriqueciendo con vuestras aportaciones. Las que todavía no os habéis hecho socias, podéis hacerlo en cualquiera de nuestras 4 sedes. Una vez al año, al menos, nos gusta encontrarnos fuera de la faena cotidiana, visibilizar lo que hacemos y ponerlo en valor. Por eso organizamos hace casi una década el Día del Libro Disidente, que no es otra cosa que una propuesta alternativa a la jornada comercial de venta de libros y fomento de la cultura oficial y encorsetada, salvando las excepciones. Tratamos de ofrecer algo un poco diferente, no tan mercantilista, más horizontal y más divertido. En esta ocasión, como el año pasado, volvemos a enredarnos en la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria. Creemos que la lucha por la soberanía alimentaria y por la soberanía cultural tiene mucho que ver. Recuperamos semillas y autores que se van olvidando. Plantamos variedades locales, cultura y lenguas propias. comercializamos en mercados locales y nos relacionamos con las personas que tenemos más cerca. Como aportación cultural a esta semana de lucha campesina, hemos ofrecido durante este mes una selección de libros sobre agroecología, soberanía alimentaria y ecologismo social que todavía puedes disfrutar esta semana en el expositor del bar vegetariano Virosta, en la calle Universidad 35, hasta final de mes. No son los únicos libros y revistas que ofrecemos sobre estos temas, pero sí algunas de las que consideramos más interesantes. Además, celebraremos dos actividades en las que deseamos encontrarnos y pasarlo muy bien. Los libros nos alimentan tanto como la comida. Necesitamos cultura, cultura poética, literaria, tebeos, fanzines, cultura musical y creatividad. Cultivamos cultura, social y política para recuperar la soberanía que nos pertenece, la que nos permite emanciparnos y crear ese otro mundo que merecemos. Solo lo conseguiremos si te implicas en lo que te gusta y crees firmemente en ello. Bienvenida a la Biblioteca Frida Kahlo. Bueno, y aquí estamos en La Topera, aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Está Pum, está Xcar, está MC Mariposa, Pepa, Daniel Rabanaque, Pati y Nacho, algunas de las personas que nos encontraremos mañana en la primera de las propuestas de este Día del Libro Disidente, que en este caso son dos días del Libro Disidente. Os contamos, mañana lunes 22 de abril, que es víspera de festivo, la mayoría de la gente, no yo, que tendré que trabajar el martes, pues tenemos fiesta el día 23 de abril y estaremos desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche en Treciclo, que Treciclo ya sabéis que es un espacio autogestionado y colectivo que lo compartimos entre Towanda, Diaples de Agüerba, Caracol Zaragoza y la Biblioteca Frida Kahlo, y ahí estaremos en la parte de abajo con puestos de libros en acción, de tebeos, tenemos los cuentos enredados de Pum, que luego mencionaremos, tenemos libros de la biblioteca de segunda mano por 50 céntimos cada uno, tenemos todavía libros de Isa, que están muy chulos también, en fin, algo que tenemos por ahí. Luego prepararemos una merienda-cena agroecológica entre todas las personas de la Biblioteca Frida Kahlo, que pues uno llevará el paté de pimientos de su madre, otra hará croquetas, empanadillas, tortillas de patata, vinos ecológicos, zumos, cervezas, y disfrutaremos de diferentes actuaciones. Entonces, bueno, como aquí hay algunas de las personas que van a actuar mañana, pues os vamos a contar lo que tendremos. Y voy a empezar por el final. Los últimos en actuar mañana, si les va bien, serán este dúo Vegetal Jam. Ya sabéis que son Miguel Guayar al cello y al violín y David Aznar al acordeón cromático, mandolina y piano, que van a venir para compartir estas canciones de, digamos, folk bailongo. Nos apetece acabar por la noche bailando. Entonces, bueno, a ver si nos hacen bailar Vegetal Jam. Y antes, ¿qué tenemos? Va a venir Julio Donoso, ya lo sabéis, poeta que ha estado un montón de veces aquí en La Enredadera, con amigos. Ya sabéis que Julio es imprevisible, así que me imagino que vendrá. O sea, es tan imprevisible que igual no viene, pero bueno, en principio vendrá, ¿vale? Y a saber con quién vendrá. Lo mismo viene con una banda que hace swing, o viene con gitanos que hacen flamenco, o viene con un tipo que pinta un óleo detrás de él, yo qué sé. Pero bueno, Julio Donoso y amigos, en principio, están en la fiesta mañana. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Charo de la Varga y Gustavo Jiménez, que también han estado por La Enredadera, que ya sabéis que hacen una propuesta que aúna y enreda los versos poéticos, ¿no?, de Charo, muy bonitos, muy intimistas, con la música de Gustavo, que ya sabéis que ha estado anteriormente en proyectos pues en Don Nadie, acompañando a Daniel Rabanaque y enredándose pues con otros músicos. Ahora está en un proyecto con música árabe también. En fin, él es una persona pues muy inquieta también, y en este caso pues bueno, pues se juntarán las palabras de Charo con lo que traiga Gustavo, que es también bastante imprevisible, ¿vale? Me imagino que jugará con la voz, que es lo que suele hacer en las melodías y tal, pero vete tú a saber. ¿A quién más tendremos? Tendremos a Manu Holler, que también ha pasado por aquí por La Enredadera. La verdad que nos gustó muchísimo cuando se rapeó dos temas aquí en directo en el programa. No lo conocíamos, más allá de las redes sociales. Y bueno, habíamos escuchado las canciones de Anotaciones de Manu Holler, que son los 10 primeros temas que ha compartido. Y la verdad es que nos moló, ¿no? Nos moló el flow que tiene y las letras. Así que tendremos también rap en la jornada de mañana, ¿no? Las Anotaciones de Manu Holler en vivo, pues un poco para mover también el esqueleto. No os puedo decir mucho más de una actuación también que está fuera del cartel. Ya sabéis que aquí en la biblioteca pues nos gusta abrir las propuestas y que cualquiera pueda participar. Pues sí, ayer por la noche, a las 12 de la noche, me llamó un tipo que en principio va a venir con un set de marionetas, con sus marionetas Manolo Cabezabolo, el Pollo Records y el Lobo López, me dijo, entre otras. Pues bueno, un espectáculo de marionetas del que poco más os puedo decir, más allá de la conversación. Me parece que se llamaba Tirita y Tiritero, bueno, no me acuerdo, pero bueno, alguien que hace marionetas. Y las demás propuestas que nos van a acompañar mañana lunes 22 de abril en la fiesta Cultiva Cultura por el Día del Libro Disidente, las tenemos aquí en la radio, así que qué mejor que preguntarles a cada una de ellas. Daniel Rábana, que una vez más nos acompañas, yo creo que tú eres fijo, ¿no?, en esta propuesta. Sí, sí, son ya varios años acudiendo. La verdad que sí. Bueno, la última vez que charramos contigo así en plan entrevista aquí en la radio, decías que estabas un poco de vueltas de la poesía. Sí, sí, bueno, sigo ahí, ¿eh? Era un farol, ¿no? De vueltas y de idas a ratos y demás. Cuéntanos, ¿en qué estás? Del escenario, quizás. Pues estoy, bueno, sigo con los versos de Batalla y Compromiso y los seguimos echando al viento de vez en cuando. Y al mismo tiempo estoy con, bueno, la preparación de un taller de escritura poética que se realizará gratuitamente los próximos días en la Pantera Rosa. Ah, pues danos detalles, cuéntanos en qué consiste esa propuesta. Es un taller que lleva por título Para escribir un poema. Es un taller de escritura y creatividad, sobre todo práctico, para explorar con ejercicios y con, vamos, manchándose de tinta, no solamente sobre la teoría, para explorar algunos caminos, casi todos encarados al poema, porque es el territorio que conozco mejor, pero que luego en realidad cada uno puede adaptar a las necesidades de escribir que tenga en ese momento. La idea también es trabajar mucho en grupo, aprovechando que estamos en grupo y que luego cada uno se pueda repetir esos ejercicios en casa en solitario, porque la escritura suele ser solitaria en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues dar unas pistas, proponer unos trabajos en grupo y después que cada uno se lleve esas herramientas y las adapte. Pero Daniel, la poesía no interesa a nadie, ¿no? Te vas a comer los mocos, ¿no? La poesía interesa poco, pero... Ah, sí, vaya. Pero interesa. Sí, es cierto que, bueno, que es un género, un tipo de escritura, que el acercamiento suele ser difícil y da un poco de respeto, quizás también por la manera en la que nos la han enseñado. Y de lo que se trata es de quebrar un poco esos tópicos que hay sobre ella y que veamos que, bueno, que la poesía no duele, que... O no duele mucho. Bueno, y para que no duela la poesía, ¿dónde hay que ir? Daniel, has dicho a la Pantera Rosa, ¿cuándo? A la Pantera Rosa el viernes 26 de abril o el sábado 4 de mayo. El viernes es por la tarde, el sábado es por la mañana. Los horarios y la dirección en la que preferiblemente es mejor inscribirse está todo colgado en el blog de la Pantera y en el mío propio también. Y si no, a través de Facebook Daniel Rabanaque o la asociación La Despeinada, que es bajo la denominación con la que trabajo estas cosas, o dirigiéndose a la propia Pantera, están, en fin, todos los datos, todas las aclaraciones necesarias. Pues no perdáis la ocasión, ¿eh?, de apuntaros a este taller. Bueno, y mañana, Daniel, versos rebeldes, ¿no?, como acostumbras, ¿no? Sí, versos un poco sin bozal, un poco desbocados, más o menos las cosas que se suelen hacer y, bueno... Ya sabéis, siempre hay alguna sorpresa, alguna novedad, algún estreno, alguna cosa inesperada, algo habrá. Bien. Daniel Rábana, que mañana en la fiesta Cultiva Cultura, entre ciclo, este lunes 22 de abril, de 7 de la tarde a 11 de la noche. Y aprovechando que están aquí también el Suso, lo zaragozano, MC Mariposa y Pepa, que, bueno, pues que menos que preguntaros, ¿no? Vosotras vais a estar también mañana en la fiesta Cultiva Cultura y además venís de ensayar, con lo cual no me digáis que no sabéis lo que vais a hacer. Venga, a decirnos. Ensayar es de cobardes. Pero habéis ensayado, que yo lo sé. Sí, ¿cuál va a ser vuestra propuesta? Pues no nos preguntes esto. A ver, nuestra propuesta... Porque la mujer, la mujer... Es que nos tenéis muy catalogadas. Porque la mujer... Oye, yo no pensaba que estabas tú en ese bando. ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, eh! Lo que se va descubriendo por aquí. Fuerte, oye, que ya no vamos mañana, ¿vale? No, que esta parte de la biblioteca tiene interés, ¿eh? En saber qué trae MC Mariposa y Pepa. Pues, bueno, un poco así de sentimientos que van surgiendo sobre la marcha. Sí, bueno, y cada vez, más o menos, cada vez que lo hacemos, tampoco llevamos un set repetido como pueda ser un concierto de un grupo o nada similar a eso, ¿vale? Simplemente es un ratico de libertad. De estilo libre, sí. ¿Lo dejamos ahí? Eso, total. Y quien quiera, mañana a partir de las 7, Entreciclo. Entrada libre y gratuita, que no lo hemos dicho, ¿eh? O sea, esto es autogestionado, pero para autogestionar el bolo lo que haremos, pues eso, quien quiera pillarse unas tapitas, una cerveza, un zumo, o pillar un boleto para la rifa de libros y tebeos que siempre hacemos. O una camiseta de la Frida Kahlo, que tenemos modélico nuevo, ¿qué pasa? Es verdad, que no lo hemos dicho, yo la llevo puesta, todavía no como está en la red. Como todos podéis ver, Nacho la lleva puesta. No, hombre, pero... Tío, la Pati me ha hecho una foto hace un momento, igual la había puesto ya. Venga, en la venga, red. Meteros al Facebook. Unos segundos, por favor. Bueno, hemos hecho una camiseta súper bonita que las ha imprimido Simbiosis, como solemos hacer, ¿no? Pues textil ético, ¿no? Y gente artesanal y que merece la pena, ¿no? De la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Y el diseño lo ha hecho nuestro amigo Borja, también de la Biblioteca Frida Kahlo, que está muy guapo. Hemos querido juntar un poco el concepto de la soberanía alimentaria, la agroecología, con la parte más de libros, de fomentar la cultura libre. Y bueno, pues nos salió el tema de Cultiva Cultura. Y nos ha gustado. Así que ese es el lema. Cultiva Cultura, Biblioteca Frida Kahlo. Y vamos a aprovechar que también está Pum por aquí, pero como Pum además viene con un pedazo de libro que se llama Cuentos Enredados, le vamos a hacer una entrevista como merece la ocasión. Antes vamos a escuchar a uno de los que hoy no está aquí, pero que podemos poner de su CD, Anotaciones de Manu Holler. Os dejamos con el rap de este chaval que estará también mañana en la fiesta Cultiva Cultura, Entreciclo, a partir de las 7 de la tarde en la calle Pedro Liñán, número 8 de Zaragoza. Esto es La Diosa de los Suburbios y lo canta con Mermelada. Te vi por primera vez y supe que eras diferente. Te hacías la indiferente a las miradas de la gente. Caminabas con estilo, distraída, como ausente. La cara de una princesa crecida entre delincuentes. La vida te jode, tú le enseñas los dientes. Le miras de frente, no olvidas el pasado. Piensas en el futuro, pero vives el presente. Día a día, cada instante. Luchas contra el viento para seguir adelante. Colgado de tu cuello no se verá un diamante. Te sobra elegancia sin dártelas de interesante. No eres de esas creídas que miran con arrogancia y viven en la felicidad de la ignorancia. Belleza sin maquillaje, sin ropa, cara y fragancia, sin lencería de encaje y sin estar todo el día yendo a la peluquería. Mujeres de escaparate, con esas no disfruto. Si una conversación dura menos de un minuto, siempre habrá algo valioso en tus palabras y siempre habrá puertas que mejor no abras. Camina por la calle, diosa de los suburbios. Ella es la luz de los bares oscuros. Ciudad de hielo, diosa de los suburbios. Sus labios carnosos sueltan el humo. Camina por la calle, diosa de los suburbios. Ella es la luz de los bares oscuros. Ciudad de hielo, diosa de los suburbios. Sus labios carnosos sueltan el humo. La hija pródiga de una religión sin padre, la diosa venerada por los chicos de la calle. Si ella está cerca, el amor está en el aire, pero su corazón no le pertenece a nadie. Su mirada cautiva, pero ella sueña escapar, ser una fugitiva. Pensar en el final le hace sentirse viva. Quiere volar lejos del sistema solar, de la humanidad del dólar. No va de diva, no es tan ridícula. Tampoco se preocupa por lo que dice la báscula y no es de las que se creen la prota de la película. Pero cuando sale todo gira en torno suyo. Y si solo quieres ligar te hará sentir un capullo. Si te digo te quiero no será un cumplido. Y si me dices que me odias será que lo he merecido. Nunca se da por vencida, cambia a los suicidas. Con una sonrisa puede alegrarte el día. Todo esto pensaba cuando no te conocía. Ahora estés donde estés te deseo suerte. Y solo espero alguna vez poder volver a verte. Camina por la calle, diosa de los suburbios. Ella es la luz de los bares oscuros. Ciudad de hielo, diosa de los suburbios. Sus labios carnosos sueltan el humo. Camina por la calle, diosa de los suburbios. Ella es la luz de los bares oscuros. Ciudad de hielo, diosa de los suburbios. Sus labios carnosos sueltan el humo. Estos son los Brodies. Antes de sueños. Cale Gorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines. Y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Mañana en Cultiva Cultura, en la fiesta de la Biblioteca Frida Kahlo del Día del Libro Disidente, entre ciclo, tendremos también la presentación de Cuentos Enredados. ¡Qué bien suena! María José Pardo, ¡pum! Oye, ¿sabes que casi nadie sabe que me llamo María José? Lo pone en el libro. Hombre, por supuesto, lo he puesto porque siempre me dice mi madre, oye, pero que es que nadie sabe el nombre que te puse yo, por Dios. Pues, otra Pepa. Otra Pepa. Pepa otra Pardo Pepa. Pum, Pepa Pardo pero, Pum. Bueno, la Pepa es otra, la Pepa es otra, pero bueno. Pues resulta que Pum, como nos prometió, ha recopilado los cuentos de Gitan Jáfora. No todos, sí. No todos, ya lo sé. Los de este año, no, los de esta temporada, por así decirlo, los guardamos para la próxima recopilación. Pero están los cuentos de las dos primeras temporadas en las que tuve y he tenido el honor de participar aquí en La Enredadera con vosotros. Mañana se van a presentar estos cuentos enredados recopilados en 143 páginas. Una edición preciosa, la verdad, con una portada y contraportada a todo color. Ha quedado bonito, Súper chula, con una foto hecha para la ocasión. Sí, sí, hablaremos de las autoras de las fotos. Y bueno, pum, vamos a aprovechar en esta Gitan Jáfora especial para conocer un poco, pues, tu afición, ¿no?, por la literatura, por los cuentos. ¿Esto es una trampa? No. Vale. Llevamos un mes preparando esta entrevista y vamos a seguir el estricto guión que hemos consensuado entre, ¿sí?, Pum y La Enredadera. Y la primera pregunta dice, ¿de dónde te viene tu pasión por los libros y la literatura, Pum? Pues sinceramente no sabría muy bien contestar a esa pregunta, porque es que desde que yo recuerdo he estado rodeada de libros. O sea, la forma más fácil que tenía mi madre de que yo me estuviera quieta de pequeña era darme un libro o un tebeo o un cuento, lo que fuera, y yo me quedaba ahí quieta, embobada, horas y horas con el libro. A mis padres les ha gustado siempre mucho leer, en mi casa siempre ha habido libros. Eso influye mucho, ¿eh? Mis abuelos también, quiero decir que he estado rodeada siempre de gente a la que he visto leer. A mí me ha encantado, luego aparte me gustaba mucho porque me gustaba imaginarme cómo era la gente que yo estaba leyendo, ¿no? Y pensaba, ¿y cómo será, por ejemplo, el capitán que está persiguiendo a Moby Dick ahí? ¿Sabes? Me acuerdo de Moby Dick, me impactó mucho al principio, me hizo pensar en dinosaurios y esas cosas. Otro libro que también leí de muy pequeña, que no debería haber leído de tan pequeña, fue El Conde de Montecristo, porque le robé el libro a mi abuelo. Y bueno, empezando por ahí, pues hasta terminar. Luego libros infantiles y juveniles, pero por supuesto he leído muchísimos. Me acuerdo que era adicta a los libros estos de misterio de Alfred Hitchcock, de los cinco, de Puck, de los Hollister, todas estas series me encantaban. Y vamos, es que yo siempre he estado rodeada de libros. Y luego empecé a escribir porque mi abuela llevaba siempre un diario y empecé yo también a llevar un diario. Luego mi abuela contaba historias, empecé yo también a contar historias, es decir, yo también sé contar historias. He tenido siempre un poco de tendencia a la exageración, eso se nota también, porque tienes que tener un poco la imaginación suelta para ser capaz después de robarle un cachito a la gente para crear una historia a partir de ello. Y no sé qué más contarte, pregúntame. Cuando te vimos en la Plaza La Magdalena, ¿no?, que celebrábamos el 10º aniversario de La Enredadera, que fue un poco, vamos a decir, el nacimiento, por lo menos ideológico, de Gitanjáfora, ¿no? Sí, la idea de hacer algo de radio. Ahí fue cuando dije, jo, ¿y Nacho me dejará leer uno de mis cuentos en la radio? Y entonces X Karma la vida me dijo, pero que seguro, tú habla con él, ya verás, que si además está deseando que la gente le ofrezca colaboraciones y tal. Y yo muerta de vergüenza, en mi puñetera vida había hablado en la radio, en mi puñetera vida había leído en voz alta uno de mis cuentos, porque siempre escribía un poco para mí, para mis amigos, en mis cuadernos, mis cosas. Había ido a algún taller de escritura creativa y sí, pues delante de los compañeros y esas cosas. Siempre escribía muchísimo, tenía muchísimas cosas escritas, pero nunca jamás las había compartido así un poco a nivel ya más grande. Y nada, y como tú me abriste la puerta de par en par, pues aquí estoy. Y la pregunta era, ese día tú llevabas un cuaderno. Ese ¿Sueles llevar un poco siempre esa onda? Siempre llevo un cuaderno en el bolso. Siempre llevo un cuaderno, un libro, varios bolis, libretas varias. O sea, en mi bolso nunca falta papel para escribir. Ni tema de lectura. Y me imagino que te inspira lo que tienes a tu alrededor también. Siempre, siempre. La verdad es que, bueno, como pone en la contraportada del libro, son multitud de personajes nacidos al calor de la radio, robados de la calle, de los bares, de las noticias y completados con muy pocas verdades y muchas mentiras. Porque digamos que voy robando cachitos de aquí y de allá, los junto, los entremezclo y no sé, y como siempre suelo hacer, los adorno, no me gustan las cosas demasiado feas. Bueno, en Cuentos Enredados, como os podéis imaginar, hay cuentos. Yo te quería preguntar, pum, ¿siempre haces cuentos? ¿Te salen poemas? ¿Has pensado hacer alguna novela alguna vez? ¿Ensayo? No sé, ¿otros géneros literarios? A ver, poemas sí que he hecho, lo que pasa que me gusta más la prosa, me suelto más, porque yo soy más de escribir un poco a golpes. Entonces la poesía hay que trabajarla más y soy un poco vaga, para que nos vamos a engañar. Y sobre todo por eso, porque me gusta mucho escribir, dejar que la cabeza, bueno, muchas veces va más rápido a mi mano que mi cabeza o al revés. ¿A golpes quieres decir? ¿Impulsivamente? Sí, impulsivamente, pero el problema que tengo es que me puede dar el impulso mientras estoy currando y a mi jefe no le hace ninguna gracia. Pero digamos que suelo escribir de tirón al principio, luego ya sí que reviso. Me gusta escribir a mano. Entonces por eso siempre voy con los cuadernos en el bolso y con los bolis, porque me gusta mucho escribir a mano y dejar que se me lleve. Escribo de golpe, de tirón, y algunas veces sí que he escrito poesía, una novela que tengo a punto de terminar también, pero ¿sí? Generalmente sí, está ya a puntito. ¿Con idea de publicarla también? Con idea de publicarla, por ¡hala, supuesto! ¡Qué guay! Y lo que pasa en los cuentos, empecé a escribir cuentos por el tema de que como... digamos, se me iban ocurriendo las historias en los talleres de escritura y luego las leíamos ahí, luego ya empecé también a venir a la radio, entonces el tiempo también definía, o sea, uh-huh. eran historias que había que leer en un tiempo determinado y aunque muchas de ellas se podrían engarzar, no tienen muchas veces nada que ver una con la otra, pero sí que se podrían engarzar y formar ahí una especie de red, ¿no? Y hay personajes repetidos, Elena aparece varias veces, hay... Pablo también aparece varias veces, de pequeño, de mayor, que voy un poco también imaginándomelos porque los personajes tienen vida propia, a veces se me apoderan. Luego hay que decir, Pum, que lo que haces en la radio normalmente es que el cuento tiene que ver con la propuesta que traes, ¿no? Pues a veces es un género literario, sí, un juego, un autor, una autora, uh-huh. y luego a la hora de plasmarlo en el libro, ¿has tenido en cuenta eso? ¿Has metido todo tal en cual? El libro ¿orden están, cronológico? No, ¿cómo lo has hecho? En el libro están por orden cronológico desde la enredadera, bueno, la gitanjáfora número 1 a la gitanjáfora número 30 y no me acuerdo. Ah, o sea que igual tiene hasta Cuentos Enredados 2 o qué, daría sí, pie, ¿no? Sí, daría pie, porque bueno, están bueno. Las dos primeras temporadas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es que no me lo sé. Ahí está contándolos. Creo que hay 30 cuentos, creo que o sea, son los 30, las 30 primeras gitanjáforas, bueno. Sí. ¿Y estas gitanjáforas, Pum, dónde las escribiste? ¿Más o menos te acuerdas? O sea, ¿o porque, uy, claro... de todo, hubo de todo. Algunas estaban ya pergeñadas antes de... ¿Vale? Porque me acuerdo que cuando vine a la primera gitanjáfora yo ya tenía un montón de cuentos escritos y pensados y de uh-huh. temas para venir aquí. Bueno, ya te acuerdas que al principio te lo mandaba todo súper estructurado. Ahora ya no es así ni de casualidad, me he vuelto mucho más caótica. También la confianza es lo que tiene. Y bueno, eso, que había muchos que estaban ya pergeñados, pero generalmente intento que sean para aquí, para cada tema. Entonces primero pienso el tema. Y luego intento pensar un cuento, una historia a partir de ese tema. Y donde me surge, unas veces estoy durmiendo y me despierto a mitad de noche y escribo cuatro cosas, porque al lado de la almohada también tengo una libreta. Por todos lados. Sí, es que los sueños parece que no, pero sí, se nos olvidan muy rápido. Sí, sí. ¿No os ha pasado que os levantáis y habéis tenido un sueño? Y justo termináis de incorporaros en la cama y ya se os ha olvidado. O sea, pues yo no quiero que me pase eso porque a veces se nos ocurren cosas muy ideas. Chulas en los sueños. Claro. Y entonces eso me puede pasar a mitad de noche despertarme con una palabra, con una idea, lo escribo ahí. Caminando por la calle me ha pasado un montón de veces. A mí es fácil verme escribir mientras camino o leer mientras camino. Algún día me meteré un tortazo, pero... O sentada en las terrazas. Sentada en las terrazas me pasa mucho porque tengo la mala suerte de que mis amigas son todas súper impuntuales. Entonces me toca mucho esperar a mis amigas cuando quedo con ellas y mientras estoy esperando me observo a la gente, miro o de esto que a lo mejor tienes alguna conversación cruzada con alguien uh-huh. y luego voy escribiendo y se me ocurren muchas cositas ahí o de leer alguna historia en algún periódico también me ha pasado alguna vez de esto que estás leyendo el periódico y de pronto ves una noticia y dices, jo, es que esto da para una novela. Y ya se te ocurre, ¿no? Ay, ¿qué hubiera pasado si y qué tal y no sé qué? O algunas veces que me he preguntado, ¿qué llevará esa señora dentro del bolso? O sea, tonterías así que dan pie a que salgan historias de ahí un poco. A estos cuentos enredados, ¿hay alguno, Pum, que estés especialmente contenta con el cuento? ¿Cómo ha quedado? Que digas, este cuento me encanta. Pues sí, pues por ejemplo estoy muy contenta con el de Creo que podría quererte siempre, que cuenta un poquito la historia de cómo se conocieron mis abuelos, que luego os lo leeré. ¿Es el que vas a leer hoy? Sí, ese sí. Es el que voy a leer hoy porque me lo han pedido. Yo he venido y he dicho, y nos bueno, acordamos de él además, ¿eh? Sí. Que no es fácil tampoco acordarse de todas las historias, pero de ese nos acordamos. Cuando he llegado he dicho, bueno, leeré uno de los cuentos que ya están en el libro y ya me contáis. Otro que también me gusta mucho es el de Rumiando Botones, que está desordenado, lo puse al final porque me di cuenta que me lo había saltado, ¿vale? Entonces está el último, el de Rumiando Botones, me encanta también. Porque siempre recuerdo la caja de botones de mi abuela y que mi uh-huh. abuela contaba historias con los botones. También entonces está un poco basado en eso. A ver, para las personas que no estáis viendo ahora mismo el libro. El libro en sí es muy guapo, es muy verde, es muy cuentos enredados, en plan vegetal. La foto, cuéntanos, porque la verdad sí, que lo que es el libro sí. está muy guapo, la bueno, maquetación tengo que, y las fotos. Tengo que darles las gracias, infinitamente, a V. Monahan y Andrea Campos. La foto de la portada es de V. Monahan, de Bumpy. Es una foto maravillosa. Todas las fotos están hechas en el Parque Bruil, había que potenciar un poquito esto. Y vamos, las dos son unas magníficas fotógrafas. Podéis ver las fotos que hacen en las redes sociales, ellas lo cuelgan todo. Y vamos, si pode, bueno, tú que lo estás viendo, Nacho, tú también, Pati, o sea, son unas fotos súper positivas, súper alegres, llenas de colorido. Sí, sí. Se ve que soy yo, que eso es lo que más me gusta. No tuve que posar en ningún momento. Ellas me hicieron reír, estábamos jugando, o sea, estábamos jugando realmente a captar momentos. Por ejemplo, la foto que sale en la solapa de Andrea, yo estaba tirando el sombrero y ella me estaba haciendo reír y yo no podía parar de reírme. La gente pasaba con las bicicletas por donde estábamos nosotras y no podíamos parar de reírnos ninguna de las dos. Estábamos ahí que parecíamos dos crías de 3 años. Fue maravilloso, la verdad, fue un rato estupendo. Y igual con las fotos de V. Monaghan, de Bumpy, porque también lo pasamos genial, pasamos un rato increíble y sobre todo, bueno, ya veis el resultado, es que ellas son unas artistazas. Y luego también me gustaría agradecer a Kiss Karma la Vida, porque es el que se ha encargado de que la tapa del libro sea tan, tan maravillosa. También la composición la ha hecho él. Bueno, decir que en la otra de las solapas estáis vosotros con una foto de Gerardo Callejón. Del Gerardón. Que estáis los dos guapísimos y estupendos, porque evidentemente este libro no sería posible sin La Enredadera y había que nombrar a La Enredadera. Que hemos hecho el prólogo, ¿eh? Es la única aportación nuestra. La única aportación nuestra es el prólogo. La verdad que no hemos hecho nada más. Bueno, hay que decir que este es un libro autoeditado. Sí. ¿Vale? Que va sin ningún apoyo editorial, totalmente independiente. Totalmente independiente. Y además Creative Commons. Creative Commons, exactamente. En breves estará también colgado por ahí en la red, ya que está el Creative Commons, por supuesto estará todo disponible. Aparte de que ya lo está de alguna forma, porque están los cuentos en el blog, aunque también debo decir que hay algunos cuentos, los que los hayáis escuchado o los hayáis seguido, ya veréis que a alguno incluso le he cambiado el final, porque los he revisado antes. ¿Ah, sí? De ponerlos. Sí. Ah, mira, eso no lo sabía. Hay revisión, quiero decir que hay alguna sorpresita, sí. Bueno, y mañana presentas Cuentos Enredados en Triciclo, ahí este lunes 22 de abril, a partir de las 7 hasta las 11 de la noche, lo tuyo será más o menos a las 9. Sí, aproximadamente. Es lo que he pensado. De todas formas, yo estaré antes por allí también. Cualquier persona que quiera pillar, aprovechar el Cuentos Enredados, ¿cuánto vale? 6 euritos. ¿6 euros? ¿Pero cómo puede valer tan poco? Pues porque no, ya lo dije el primer día, no pretendo sacar dinero con esto, sino simplemente compartir los cuentos. Es simplemente para recuperar el dinero de la impresión y los gastos de imprenta, etcétera, etcétera. Y ya está, o sea, yo he echado cuentas y simplemente cubrir gastos, esperemos cubrirlos, y si no, pues tampoco pasa nada, porque lo que me importaba era compartirlos. Qué bueno, ¿cuántos has sacado? Pues hemos hecho una impresión de 200 libritos, pero bueno, como lo hemos hecho, así yo creo que si hacen falta se pueden sacar más. Bueno, pues mañana aprovechar, ¿vale?, la ocasión. Cuentos Enredados, que se presentará, me imagino que leerás algún cuento, ¿no? ¿Contarás sí, algo? Sí, os contaré un poquito, pues... toda la historia, aparte de lo que hemos contado hoy aquí, os contaré alguna cosita más y leeremos también un cuentecico. Una pena que iba a estar con nosotros Alejandro Castro. Ay, es verdad. Y no va a poder estar. Un beso desde aquí, mucha suerte. Mañana tienen la final de Interpeñas, que por eso no puede venir Crisálida. A acompañarnos. Además me da mucha pena porque había cogido uno de los poemas, el único poema que yo he leído aquí en la radio, y Alejandro le había puesto música, pero cuento con él, que seguro que para otra vez tendremos la aportación de Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, y un beso muy grande desde aquí. Ya sabéis que como Alejandro colabora también con Gitanjáfora, pues habrá ocasión, ¿no?, para hablar aquí de literatura. Las Gitanjáforas musicales. Y de música. El libro, pum, por si acaso hay alguien que no pueda venir mañana a la fiesta Cultiva Cultura, ¿dónde se podrá comprar? Yo voy a ir por ferias del libro. Bueno, decir que el día del libro yo estaré en Paseo Independencia con los chicos de Mala Vida y me van a dejar una esquinita ahí en su puesto. Muy bien. Estaré también en la Feria del Libro de Tausten, en la Feria del Libro de Monzón. Lo voy a mover por ferias y luego mi intención también es hablar con algunos establecimientos de aquí del barrio y que haya también libros en algunos de los sitios que todos conocemos. Ya avisaremos por las redes sociales de dónde se pueden conseguir, y si no, a mí misma me mandáis un privado al Facebook o me mandáis un correo electrónico y quedamos y ya está. Bueno, no hay más problema. No os perdáis y no dejáis de leer este Cuentos Enredados, que de verdad que merece muchísimo la pena, y encima 6 euros, madre mía, el libro más barato de la historia. Por último, pum, como hacemos siempre en La Enredadera, ¿no?, a las personas creativas, que en tu caso es obvio preguntarte esto, pero bueno, en una entrevista a mí la verdad que me apetece mantener siempre esta última pregunta. ¿Nos enredas con otras autoras, otros escritores que te gusten especialmente, un título, una persona, quien quieras? ¿Qué quieres, que te recomiende un autor, un libro o algo sí, así? Sí, eso quiero. Bueno, últimamente, la última Gitanjáfora que hicimos fue de Ray Bradbury. Ray Bradbury me encanta, os lo recomiendo a todos, cualquier cosa de Ray Bradbury, los cuentos, por ejemplo. Luego, hablando de autores españoles, os recomiendo a Galgo Cabanas, que han escrito una novela, Mario de los Santos y Oscar Sipan juntos.

Y qué más deciros, que el martes a la hora de comer tendremos comida agroecológica con actuaciones en Virosta, en el bar vegetariano de la calle Universidad número 35. El día del libro este año no hemos querido hacer mucho sarao, pues porque sabemos que, en fin, los tiempos para la cultura están como están y la verdad, no queríamos hacer competencia al Paseo Independencia, vamos, a la gente que está vendiendo libros, tebeos y demás. Y en la Virosta, a partir de las 2, tendremos comida agroecológica, que será un menú súper bueno, un entrante, la princesa y el guisante, un primero, archipiélago borsch, un segundo, mil hojas de champiñón y puerros con salsa blanca, y de postre, Frida Kahlo picante con chocolate. Y entre plato y plato, actuaciones sorpresa que no te dejarán indiferente. Nosotros ya sabemos quiénes serán, pero no os lo decimos. Si quieres, reserva el plato, ¿vale? Porque seguro que se llena, ya deben quedar pocas. Llama mañana al 976 20 53 33 y el precio 12 euros. Está tirado, ¿eh? Estimada audiencia, es que hoy celebramos un cumpleaños. Es Pelegrín, uno de nuestros títeres favoritos, que cumple 30 años. Buenas noches, Pelegrín. ¡Hola! ¡Hola! 30, me cachislo, 30. Pero lo lleva muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad, estoy como el primer día, nunca mejor dicho, como el primer día. ¿Cómo ves, Pelegrín, desde tu perspectiva de títere, este mundo? En realidad, para nosotros los títeres y para los titiriteros, este mundo siempre ha sido muy azaroso. Muy azaroso, y es muy que... ¡muy azaroso! Pelegrín, llevas un montón de aventuras en estos 30 años. Y tanto. Ahora además en Árbole estáis recuperando algunas de las primeras incluso. ¿Hay alguna aventura que te guste a ti especialmente, Pelegrín? Oh, hombre, la primera, cómo no. Porque allí conocí a mi chica, claro. ¿La Madalena? ¡Claro! ¿Aún claro. estás enamorada de la princesa Madalena? Sí. A veces más y a veces menos, pero bueno, siempre estamos ahí, ¿eh? Qué bonito, el amor sigue 30 años después. ¿Y sigues con el mismo embudo que hace 30 años en la cabeza? No, porque a fuerza cachiporrazos ya se me ha roto al más de uno y más de dos y más de tres. Ha habido que reponerlo, ¿no? Exactamente, que no es fácil hoy en día, ¿eh? Porque los chinos ya no los hacen igual. Oye, Pelegrín, y ahora, así entre nosotros, ¿no? Que estamos aquí en la radio más tranquilos y tal, con el titiritero ese, con el Iñaki, ¿tú qué tal te llevas? Con el gordo, bien. ¿El gordo le llamas? Bah, sí, claro, el pesado este que está siempre ahí debajo. Pues bueno, bien, sí, porque hemos llegado a un entente. Él utiliza la parte derecha del cerebro y yo la parte izquierda. Bueno, Pelegrín, el títere Pelegrín cumple 30 años y por eso hemos hablado un rato con él y ahora hablamos con Iñaki. Con el gordo. Con el gordo. Iñaki Juárez, que además de director artístico del Teatro Arbolé, pues es el titiritero que creó este personaje, ¿no? Pelegrín, hace ya 30 años que ahí es nada, ¿no? Y que bueno, seguís con Pelegrín. Bueno, ahí hay mucho que decir, ¿eh? Ojo, que fue un proceso colectivo. Ojito, no. Bueno, sí y no. Nosotros decimos que nos lo encontramos a él. Él dice que nos encontró a nosotros, porque en realidad nuestro viaje juntos comienza hace 30 años, un poquito más de 30 años. 30 años es cuando hizo la primera función, pero cuando nosotros lo conocimos a él fue una vez en el Roncal, cuando nosotros estábamos allí de titiriteros recién escudillados y estábamos haciendo una función. Entonces se nos acercan unos viejecitos al terminar de la función y nos cuentan, ¿no? Ah, sí, cuando yo era crío, cuando éramos críos, ¿te acuerdas? Sí, que venía. No, Pelegrín, sí, que toreaba, que no sé qué, qué tal. Y pero eso no era de aquí, eso era de al lado. Era, decía, estos eran unos titiriteros que venían de los valles aragoneses. No supieron decirnos más cosas, ¿no? Decían ellos que los titiriteros que hacían a Pelegrín venían de los valles aragoneses. Echo, Ansó, tal. Luego además el nombre, Pelegrín, pues a nosotros nos hizo suponer, pues teniendo en cuenta que por ahí va el trazado aragonés del Camino de Santiago, pues que o serían aragoneses o serían titiriteros que de alguna manera se habían estancado en esos valles, sí, sí, y luego sí. Se habían, pues bueno, se habían movido por allí para buscarse la vida. Jope. Y así fue como nos lo encontramos, ¿no? Y entonces a partir de entonces, pues ya empezamos ese camino juntos, y él y nosotros, pues hemos ido haciendo poquito a poquito o inventándonos el resto. Tela marinera, ¿eh? Porque ese camino del que nos habla Iñaki, pues ha llevado a las aventuras de Pelegrín, pues a cientos de miles de espectadores, que se dice pronto, según las cifras que barajáis, 650.000 personas han podido ver a Pelegrín en más de 4.500 actuaciones. Y eso es un poco de ciencia ficción, porque en realidad no lo sabemos, ¿no? Mi socio que se encarga de estas cosas de las cifras dijo eso. Yo estoy convencido que fueron bastantes más. Han sido bastantes más. Tela. Porque es muy difícil el decir cuánta gente lo ha visto cuando hace funciones en la calle, ¿no? Cuando tú te pones a hacer la función y en realidad no sabes los que tienes delante, ¿no? Impresionante. Acabas y bueno, sí, hay mucha gente o hay menos gente o tal, pero no sabes cuántos puedes tener delante, ¿no? Y yo creo que han sido bastantes más que todos esos. Que nos han visto a nosotros con Pelegrín, porque Pelegrín también ahora ya tiene camino propio y hay otra mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Ah, sí, es un otra personaje gente, ya ¿no? popular, ¿o qué? Que utilizan bueno, otros. Bueno, tanto como popular, ojalá, lo desearíamos así, ¿no? Pero desde luego es un personaje que ya, bueno, nosotros también tenemos una editorial y sí. Hemos publicado sus historias y entonces conocemos, a mí hace cinco años en Uruguay, ¿no? Estando yo dando una historia, una charla sobre títeres versus pedagogía, ¿no? Yo hablaba de Pelegrín, ¿no? Porque Pelegrín, porque tal, papá. Y al terminar se me acercaron los titiriteros y me dijeron, ah, ¿tú conoces a Pelegrín? Ya lo conocían, ¿eh? Dije, pues sí, claro que lo conocemos. Ah, no, es que por aquí pasaron unos titiriteros chilenos que hacían una cosa, unas aventuras de Pelegrín que luchaba contra el dragón o tal. Es decir, nuestra historia, la habían sacado de nuestros libros y tal, y ellos hacían Pelegrín, ¿no? Pero vamos, a mí el sentirme un autor anónimo me hizo una ilusión. Eso es trascender, ¿no? Claro, ¿no? Eso es ya popularizarlo, cuando ya has llegado a ese nivel donde ya lo importante no es quién lo ha hecho, sino lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, a mí eso me llenó de gozo, ¿no? Pues resulta que Pelegrín cumple 30 años y por eso estamos hablando con Iñaki Juárez, como decíamos, pues cientos de miles de personas, miles de bolos, se dice que cientos de sitios del Estado español, de América Latina, y en todos estos años, ¿no te has cansado de Pelegrín? ¿Cuál es la relación, tú como titiritero, con tu títere? Pues no, la verdad es que yo me llevo bien, ¿eh? Te llevas bien, os lleváis bien. Sí, sí, sí, esto que llaman del alter ego y tal, que eso es muy saludable, ¿no? Es una cosa... Ya puedes cambiar la voz, Iñaki, si quieres. Bueno, es que nos llevamos poco. Es que ojo, en la voz, ¿eh? La forma de razonar es diferente, ¿eh? No voy a ser yo como el escalabrado ese, ¿no? Bueno, pero habla de lo bueno de Pelegrín. ¿A ti qué es lo que más te gusta de Pelegrín? Bueno, el desparpajo, la improvisación, la irreverencia... en fin, todas estas cosas, la transgresión, ¿no? Pelegrín es un personaje absolutamente transgresor, ¿no? Que va contra todo, ¿no? Y lo primero contra la moral establecida, claro que sí. Y como cumple 30 años Pelegrín y es el personaje, uno de los personajes estrella, vamos a decir, uno de los personajes estrella del Teatro Árbol, le habéis preparado pues una serie de actividades, ¿no? Bastante chulas, algunas que ya habéis presentado, como la exposición, pero sobre todo un cumpleaños, ¿no? Que vais a celebrar este martes 23 de abril, allí en el Teatro Arbolé, en el Parque del Agua. Ahí, y como buen cumpleaños con tarta chocolatada y lo que haga falta. Un montón de cosas, cuéntanos. Bueno, de todo. Allí va a haber desde tres escenarios diferentes donde se van a hacer historias diferentes de Pelegrín, hasta seis diferentes, ¿no? De tres personas que ya llevamos a Pelegrín actualmente, ¿no? Luego se va a hacer, va a haber cabezudo, va a haber música con los dulceineros del Bajo Aragón, incluso una flash mob. No me preguntes a mí, que a mí eso ya me pilla un poco lejos. Una coreografía bailada para que la baile mucha gente que quiera ir ahí. Y con un embudo en la cabeza. Eso. ¿No? ¿Te has enterado? Hombre, que he visto el vídeo, he visto un videoclip. Bueno. Meteros en la página web de Teatro Arbolí, veréis que hay un videoclip con los pasos, que no hace falta ser de flash dance ni nada, o sea que son normales, asumibles, hasta por gente mayor. Cualquiera puede bailar eso, eso sí, con un embudo en la cabeza, eso es imprescindible. Es que el embudo es la marca. Es la marca de Pellegrín. Personaje, ¿no? Bueno, que para los que no hayáis visto nunca Pellegrín, es una marioneta de mano, ¿no? De guantes. De guante, con un embudo rojo en la cabeza. Un embudo rojo, porque fue eso. No fue su primera, fue su segunda aventura. Como él decía que era descendiente directo de Don Quijote de la Mancha, pues ¿qué es lo que ocurre? Que acabó en el manicomio. Y como buen loco, pues le puse un embudo en la cabeza. Y ahí se le ha quedado el embudo ya para siempre. Me cachis. Bueno, que no se nos olvide, a todas las que nos escucháis, el martes 23 de abril, ¿desde qué hora? ¿Desde por la mañanica? Desde las 11 de la mañana, que empezaremos con el chocolate y estas cosas. O sea, todas las actividades son gratuitas. Toma. Se van a hacer allí en el Parque del Agua, delante del teatro Arbolé. Parece que va a hacer buen tiempo, ¿verdad? De momento sí, parece. Sí, está encargado. Está encargado el buen tiempo. Sí, o sea que eso ya está garantizado. Y bueno, pues lo que te decía, ¿no? Los cabezudos, las funciones, hasta, bueno, ahí en el Parque del Agua además hay otras cosas, ¿no? Desde el rafting que hay, o estas cosas que hacen en los exhibiciones caninas, en fin, un montón de cosas. Y además, como decíamos, la semana pasada habéis presentado la exposición Pellegrín, 30 años con nosotros. Uh-huh. Cuéntanos un poco qué hay y cuándo la podemos visitar. Bueno, la exposición está en lo que es la entrada al teatro, lo que es el pasillo de entrada, un pasillo largo, más largo que... Pues ahí está. Entonces, la hemos dividido, pues bueno, un poquito de todo, desde cómo llegó, cómo nos juntamos con él, qué es lo que fue al principio, qué es lo que es ahora... Y cómo lo han tratado, incluso, pues después de tanto tiempo ha caído pues en manos de otra gente, como otros pintores, por ejemplo, ¿no? Que han reflejado su imagen. Tenemos una pequeña exposición de gente que ha pintado a Pellegrín, de cómo lo han tratado los medios y todo eso. Y luego, como a nosotros se nos había olvidado algo, no es que no se nos había olvidado, pero bueno, en fin, no se le ocurrió otra cosa que escribir en la pared su propia historia. Y nos Pellegrín en la pared, hasta ¡Ala! Con falta de ortografía, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, es Pellegrín. Además, he visto que habéis sacado los Pellegrines de plata. Sí, no lo hemos sacado, ya llevamos tiempo. ¿Lleváis con tiempo eso, con eso? Sí, yo no me había enterado. Sí. No, llevamos hace mucho tiempo con ¿Y eso. ¿Y habéis dado ya los de este año o no? Sí. No es que sean de este año o que sean de otro, porque como decíamos, no, los Pellegrines de plata se dan cuando nos da la gana y a quien nos da la gana, con el único requisito de habérselos merecido, ¿no? Largamente, además, ¿no? Ahora hay gente, ¿no?, que se merece premios teatrales, exactamente, ¿no? sí. Además, este año nos lo hemos planteado así, sin complejos del todo, y dice, bueno, ¿qué es más difícil querer, a un político o a un banquero? ¿No? Pues mira, nosotros hemos querido a los dos y les hemos largado los Pellegrines de plata, tanto a políticos como a banqueros, como a amigos y como a gente del público incluso, ¿no? Son reconocimientos, ¿no? Son ganas de llevar la contraria, sí. Normalmente, pero son reconocimientos a gente que ha tenido que ver con el teatro para niños o con el Teatro Arbolé en concreto. Vale, oye, por cierto, tú como director artístico de Arbolé, ¿qué tal va el teatro, no? Que ya lleváis ya 4 años, ¿no? ¿Cinco años? ¿Cómo que...? Allí. Ah, pensaba. Allí. El Teatro Arbolé lleva décadas. Nosotros abrimos el teatro en el 90. En el año 90, allí en un garitico que teníamos poco más grande que este que tenéis vosotros aquí. Que he estado. En el Actur. En varias ocasiones, En una sala perimetral, nuestra salida de emergencia daba al campo, literalmente. O sea, estábamos ya donde se acaba el pueblo. Donde acababa el Actur ya. Exactamente, allí estuvimos 18 años, ¿no? 18 años haciendo programación y haciendo funciones regularmente. Sí. Y desde el 2008 nos cambiamos a este nuevo lugar, un teatro ya que casi parece de verdad y todo, ¿no? Donde ya, pues eso, tenemos otra historia porque hemos podido hacer otras cosas diferentes. Y las salidas al campo realidad. También, pero al parque. Al parque, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Ahora no. Nos entran los patos, antes nos entraban los ratones, ahora nos entran los patos. Y va bien, está consolidado más o menos perdón. Pues, va tirando. Va tirando, joder, con la que está cayendo. Va tirando. Con la que está cayendo, nos damos con un cántico en los dientes, que se suele decir, ¿no? Bueno, pues porque ahí viene gente, o sea, el público. Estamos incluso ahora este año con más público que el año pasado, cruzando los dedos porque esto siga así. Y, en fin, pues bueno, hay otras cosas que han bajado. Pero bueno, en concreto lo que es el público, muy bien. Pues me alegro mucho, Iñaki. Por último, como esto es la enredadera, siempre nos gusta a la gente así creativa que nos sugiráis en vuestro terreno, en vuestro campo creativo, pues otras propuestas, otras personas, otros grupos. En tu caso, te voy a preguntar por los títeres. Sí. ¿Hay alguna compañía, algún espectáculo, alguna propuesta que últimamente te haya gustado mucho? Sí, mira, lamentablemente durante muchos años, bueno, hemos estado diciendo que los titiriteros, lamentablemente ninguno de los titiriteros cumplía lo, antes decía los 40. Hemos llegado a decir no cumplimos los 50 porque ya hemos pasado todos, ¿no? Pues bueno, afortunadamente ahora empiezan a aparecer compañías emergentes, compañías nuevas, ¿no? Que empiezan a hacer cositas nuevas y diferentes a las que hacemos nosotros y que se buscan la vida por su cuenta y que, en fin, en estos momentos es difícil. Si para nosotros es difícil, para la gente que está empezando es terrible, ¿no? Pero bueno, ahí están y están con nuevas historias y, en fin. Y esa es la gente que, vamos, por lo que nosotros queremos romper una lanza. ¿Algún nombre? Títeres sin cabeza, por ejemplo, Javier Aranda, en fin. Perfecto. Hay mucha gente. Pues Pelegrín, bueno. Iñaki Juárez, a Pelegrín, felicidades por los 30 años y a ti, Iñaki, pues darte la enhorabuena, ¿no? Por mantener ese personaje y seguir haciendo reír a la gente, a las niñas, a los niños y por mantener el Teatro Arboleno por muchos años y con mucha salud. Oh, y lo que nos toca todavía, ¿eh? Que nos falta por pagar un montón. Pues muchas gracias, Pellegrini, y muchas gracias, Iñaki. Pues venga, a vosotros. Un abrazo. Compañeros. Y hoy estamos con muchos estrenos, y es que ayer por la noche nos pillamos el disco calentito, calentito de los Brodies. Está en el aire. Ya sabéis que participamos en la campaña de financiación colectiva, estuvieron aquí en la enredadera, y ya tenemos aquí las 13 canciones de los Brodies. Y os vamos a poner con uno de los temas que más nos mola, ¿no? Después del directo de ayer, que petó la Explosivo de Zaragoza, os dejamos con la canción Contigo. Estos son los Brodies. Contigo. Suele pasar que nos perdemos y vuelta a empezar. Llega el que pasa, te olvidas de casa. ¿En más que hora es buscar? Vamos, venga, ve. Vamos, venga, ve. Lo pasarás bien. Lo pasarás. Yo no. Enrédate en la Enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Me huele el chichi a canela, inexplicable suceso. Por más que me lo lave, no se va el olor a mi sexo. Y me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela. Ah, me huele el chichi a canela, me huele el coño a natillas. Señores publicistas, no me vengan con morcillas, porque me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela. Hemos cambiado ya la sintonía. Esta es la sintonía oficial de Sexualidades Feministas. Se acerca más a la idea. Ya sabéis, cada mes Lourdes Orellana, sexóloga de Desmontando la Pili del colectivo Towanda, que nos trae pues propuestas en torno a las sexualidades feministas. Y hoy no ha venido sola. Hoy tenemos aquí a 5 chicas. Preséntanoslas, Lourdes. Bueno, pues hoy me acompañan Charada Teatro y está conmigo Vito, que además es mi socia en la Pili, Marta, Ana y Ana. Y bueno, y tengo también otra sorpresa, porque como hoy venimos vaginas autónomas, traigo también a la vulva, a la sagrada vulva andina, que aunque no la vean, ¿vale? Pero bueno, que también nos acompaña como buena vulva viva y autónoma. Bueno, luego veréis las fotos, ¿vale? En el Facebook y demás. Charadas Teatro, contarnos, chicas, ¿quiénes sois las charadas? Bueno, pues Charadas Teatro realmente somos 10, hoy hemos venido 4 a contarnos un poco quiénes somos. Y como el resto de nuestras compañeras están escuchándonos, les voy a nombrar, que sé que les va a hacer mucha ilusión. Charadas Teatro somos Natalia Lorente, Natalia Luño, Victoria Tomás, Marta Mendívil, Ana María la Vieja, Violeta Gracia, Marina Asensio, María Pardos, Olga Moore y Ana Mata, que soy yo. Entonces, bueno, Charadas Teatro ha surgido como grupo este año, realmente hemos tenido el nombre este año. El año pasado ya hicimos una función de los monólogos de la vagina, pero estábamos tan liadas que no nos dio tiempo a ponernos nombre. Entonces, como tal, el grupo ha surgido este año. Somos un grupo un poco peculiar porque hemos seguido un proceso opuesto al que siguen otros grupos de teatro. Es decir, los monólogos de la vagina nos dieron a luz, por así decirlo. Primero fueron los monólogos de la vagina, y en torno a ellos nos reunimos nosotras y nos formamos como grupo. Es decir, primero fue la obra, que ya existía, y alrededor de ella pues nos juntamos unas chicas. No somos exactamente este año las mismas que el año pasado. 3 de nuestras compañeras ya no están y hemos tenido 2 nuevas incorporaciones. Pero bueno, pues eso, los monólogos de los que luego os hablaremos fueron, digamos, un poco el punto de conexión para que todas nos juntáramos. También somos un poco peculiares porque muchas de nosotras no tenemos formación teatral. Esta ha sido nuestra primera experiencia. No tenemos dirección, es decir, somos autodirigidas, autogestionadas y todo muy auto. Y además, realmente, bueno, esta ha sido nuestra primera aparición en los escenarios, por así decirlo, pero Charadas Teatro quiere continuar. Es decir, sabemos que tenemos el listón muy alto, porque teatralmente hablando, los monólogos de la vagina es una obra brutal. Pero nuestra intención es continuar haciendo cosas, así que esperamos que en no mucho tiempo sigáis teniendo noticias nuestras. ¿Y lo de charadas de dónde viene? ¿Qué es charadas? Realmente no lo sabe nadie. Es una buena pregunta. Cuando nos pusimos a decidir el nombre, claro, una cosa que no te he comentado es que uno de los puntos fuertes de nuestro grupo es que somos muy variopintas, es decir, somos un grupo en el que cada mujer es completamente distinta, venimos de caminos diferentes y somos todas como muy, muy particulares. Entonces, encontrar un nombre que nos definiera a todas y que nos definiera como grupo era muy complicado. Así que hicimos una rueda de palabras que nos gustaban. Y finalmente sí, pues no, cada una ponía, aportaba el nombre que nos gustaba y finalmente salió la palabra charadas. En un principio nadie sabía lo que significaba, pero nos sonaba genial. Primero, porque tiene un punto de relación con charadas, que eso sí que nos define a todas. Y luego, además, porque María, que fue la que lo propuso, nos dijo que charadas, y ahora, bueno, aparte que es una película muy antigua, es una gran película de cine, viene a significar, y si meto la pata me decís, charadas viene a ser algo así como una adivinanza o un... digamos que un juego de charadas es algo en el que tú imitas algo y el resto de las personas lo tiene que adivinar, un poco como jugar a las películas. Ah. Es decir, es algo que es un poco como enigmático, algo que tiene que ser interpretado, por así decirlo. Entonces, si la palabra nos gustaba, el simbolismo nos gustó más. Y realmente, pues, no sé, creo que nos sentimos todas muy englobadas en él. Me estoy riendo porque mientras ella está hablando, todas las demás están ahí. Tengo un gran apoyo. Sigue. O sea, son muy distintas, pero veo que se apoyan, ¿no? Sí, sí, somos una piña. Os apoyáis mutuamente. Oye, y lo de monólogos de la vagina, ¿cómo surgió el empezar con este texto? ¿Había alguna que había leído la obra de... ¿Se pronuncia Yves Ensler o no se pronuncia así? ¿De dónde está? Yo no... ¿Es inglesa o quién es? Es Ensler. O sea, es Yves Ensler, ¿no? Yves Ensler. ¿Alguna habéis leído monólogos de la vagina? ¿Lo habéis teatralizado? ¿Cómo ha surgido esto? Bueno, la cuestión es que surgió un poco por todas, ¿no? Esas ganas de la lucha contra la violencia hacia la mujer y los monólogos están dentro de VDI. Primeramente existieron los monólogos. Los monólogos los escribió F. Ensler, que es una dramaturga, activista y feminista norteamericana, y los realizó a través de entrevistas a más de 200 mujeres de todo tipo de edades y condición social. Y a raíz de esos monólogos es cuando crea VDI en 1998. Y bueno, VDI concretamente es un movimiento feminista que a través de activistas, voluntarios y voluntarias de todo el mundo, pues lucha contra la violencia hacia mujeres, niñas, violencia de todo tipo, violencia doméstica, la mutilación genital, violaciones, todo tipo de lacra que hay contra la mujer. Lo que tiene VDI es que todo lo que se recauda con la representación de los monólogos y de otras obras que tienen, escritas también muchas por Ensler, pues que dona un 10%. Bueno, la representación en concreto, la que hacemos nosotros, el 10% va a VDI, ¿vale? Y esa organización lo que hace es destinarlo a proyectos de desarrollo de la mujer en Congo, Haití. Por ejemplo, en Congo tienen algún tipo de escuela, de formación, donde van parte de esos fondos. Y el resto de los fondos lo que se hace es donarlos a una organización local, una organización local, pero siempre que incluyan en sus proyectos apoyos a la mujer y que luchen contra la violencia, ¿no?, hacia las mismas. En este año, concretamente, lo que hemos hecho ha sido donarlo a Masol, que es una asociación que protege a madres solas, Y el año pasado, que también lo representamos, pues lo donamos a Médicos del Mundo, al proyecto contra la mutilación genital femenina. Qué bueno. Oye, ¿y las charadas teatro que encontráis en Monólogos de la Vagina? O sea, ¿a todos os ha gustado mucho el texto? Porque si me estáis diciendo que sois mujeres distintas, diversas, ¿en qué habéis coincidido, no? ¿Cada una hacéis un monólogo muy variopinto, muy separado? Contaros un poquito, porque entiendo que os sentiréis más identificadas con un tema o con otro, ¿no? Porque por lo que estoy viendo, menstruación, masturbación, orgasmo, parto, violación, mutilación genital, sexualidades feministas, o sea, en fin, muy variado, ¿no? Sí, es que una de las cosas que hace que los monólogos sean muy potentes es que hay un poco de todo. Hay monólogos más tristes, monólogos más divertidos, monólogos de rabia, hay un poco de todo. Entonces es fácil identificarse con uno o con otro, o incluso un poco con todos, con partes de cada uno. Y yo creo que, bueno, cada una también nos ha movido motivaciones diferentes para participar en los monólogos. Alguna vez lo hemos hablado y antes de empezar eran diferentes, y luego durante el proceso también hemos ido encontrando otras cosas, porque pues algunas sí que igual se acercaron más por el aspecto teatral, otras igual más por la conexión con el feminismo y con la lucha por las mujeres, pero luego durante el proceso hemos ido descubriendo otras cosas. ¿Y eso seguís, también es chulo? ¿Seguís el texto a rajatabla o lo adaptáis? Lo seguimos bastante a rajatabla, pero sí que hemos adaptado cosas, pues, de cosas aragonesas, el co. Sí. Y claro, y luego la interpretación es propia, claro, porque el texto es uno, pero luego la interpretación es cada una. De hecho, hay un montón de vídeos en YouTube con actrices famosas y todo, pero los vimos después de haber pensado un poco cómo lo íbamos a interpretar cada una. Oye, a mí me inquieta bastante cómo os juntáis. O sea, ¿vosotras sois un grupo de amigas o es gente que participáis de un mismo espacio, de un centro social? Es que hay un poco de todo incluso para eso, porque Algunas éramos amigas de antes, una amiga llamó a otra amiga llamó a su tía, otra... No sé, yo no tengo claras las relaciones entre todas. Es verdad, ¿no? Ha sido un poco, o sea, lo mismo podría haber salido fatal que podría haber salido genial, porque realmente, como te comentábamos antes, el haber sido una llamada en cadena, una llamaba a otra, que llamaba a su amiga, que llamaba a su tía, es lo que ha provocado que nos juntemos personas muy diferentes. Entonces realmente nosotras no éramos amigas, podríamos haber acabado siendo grandes enemigas, porque, pero no ha sido así, de hecho es verdad. Quiero decir, aparte de lo que los monólogos nos han aportado, nosotras también a nivel individual yo creo que nos hemos aportado muchísimo precisamente por esa diversidad. Qué bueno. Oye, chicas, para las que no hemos visto todavía Monólogos de la Vagina, ¿tú, Pati, la has visto? Tampoco, ¿no? Yo tampoco. ¿Hay ocasión de ver próximos bolos? ¿Hay algo ahí a la vista? Bueno, pues esta semana que viene, para el día 28, vamos a estar en la Casa Amparo a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, ahí haremos la última representación seguramente de este año. Hemos tenido dos anteriores, pero bueno, supuestamente esta ya es la última, aunque bueno, quién sabe si luego nos va a salir, como el año pasado, más representaciones a lo largo del año. El domingo que viene a las 6 en Casa Amparo. En Casa Amparo. Dime que dura 2 horas como mucho. Una hora y media más o menos de duración, y bueno, cobramos 3 euritos de entrada, que realmente no son nada y son para apoyar este año a Masol. Entonces, bueno, es una buena colaboración con lo que estamos haciendo. Que os lo decía para que lleguemos a la enredadera, ¿vale? O sea, con lo cual, sí, genial, porque así vamos a las 6 a veros fijo, y a las 8 estamos aquí ya para preparar el programa, qué guay. Si os parece, ¿nos metemos a mostrar algún monólogo? Tú, Lourdes, que... Yo lo que pasa es que le quería preguntar que a ellas, porque bueno, estaban hablando como grupo y eso, pero sí que quería saber qué les había aportado a ellas, dentro de a lo mejor de su propia vivencia de la sexualidad, el hablar, es decir, el hacer un texto tan potente como son los monólogos de la vagina, y bueno, y saber un poquito. Bueno, yo creo que cuando empezamos a hacer los monólogos, ninguna decíamos tantas veces al día la palabra vagina. Fue algo impresionante, porque empezamos como grupo y la palabra vagina empezó a salir por todos los lados y a tenerla más normalizada y a normalizar muchos aspectos de la vida sexual de la mujer que antes igual no estaban tan normalizados. Y luego también darnos cuenta igual de muchas cosas sexuales o aspectos que se toman como un tabú y los hemos llegado a, pues bueno, a normalizar y a verlos como parte de misma de una mujer y no como parte de igual de una vergüenza que a veces la sociedad crea eso, como tema de menstruación o ciertos temas que son muy tabús y que no tienen por qué serlos. Qué bueno, lo compartís. Luego el mero hecho de subirse a un escenario y representar algo, aunque te sepas el texto, pero bueno, tiene un montón de... es un reto tremendo, y encima subirte a un escenario a gemir o a decir un montón de veces la palabra vagina o clítoris, o supone también un proceso personal de pues conocer tus límites, ir un poco más allá, exponerte un montón, también disfrutarlo, pero bueno, tragarte los nervios de antes, durante y después, y eso es muy chulo. Yo desde luego como espectadora, ya es la segunda vez que he ido y creo que voy a ir este domingo si me da tiempo, y sí que lo recomiendo porque es verdad, te lo pasas muy bien, te emocionas un montón, y bueno, que al final también por eso queríamos que entrase en la sesión de sexualidad feminista, porque bueno, al final es hablar de vaginas autónomas o vulvas insumisas, ¿no? Pues vaginas que se expresan, que ríen, que se exploran, que se conocen, que se enfadan. Y bueno, pues yo creo que eso se ve muy reflejado en los monólogos, y bueno, ahora ellas van a hacer un poco de lo bien que hacen. Qué bueno, venga, pues para las que necesitéis más persuasión y más seducción para ir el domingo a ver a Charadas Teatro representar Monólogos de la Vagina en Casa Amparo a las 6 de la tarde, hoy un adelanto, una muestra. ¿Nos lo presentáis antes o directamente vamos? Lo presentáis un poco, sí, antes, ¿no? Os vamos a presentar un poco este monólogo que vamos a hacer a continuación. La terrorífica guerra por los minerales ha venido arrasando la región del Congo durante los últimos 14 años. Cerca de 6 millones de personas han muerto y cientos de miles de mujeres y niñas han sido violadas y torturadas sexualmente. Las Mujeres del Congo y la Fundación Panzi, junto con VDI, han creado City of Joy, una revolucionaria comunidad de liderazgo para los supervivientes a la violencia en la ciudad de Bukavu, en el Congo Oriental. A pesar de los inimaginables horrores, las mujeres congoleñas han sobrevivido. Se dedican, con verdadero poder y valentía, a forjar un nuevo camino hacia un futuro pacífico y empoderado. Y además, siguen bailando. Este monólogo es para ellas. ¿Y si te dijera que no tengo una vagina? Ya no está. Es difícil describir lo que hay ahí. No es exactamente un órgano. Es algo hecho por un doctor. Algo que puso ahí mientras yo dormía. No la reconocerías. No es una vagina. Es una consecuencia, un resultado. Es la mirada enloquecida en sus ojos. Es la manera en la que se fueron turnando, sin mirarme. Son sus embestidas y el desgarro. Es mi hija y mi marido, obligados a mirar. Es lo que de nuestras minas robaron. Es su fétido olor ahí abajo. Es la sangre, el plástico caliente, el ardor, el ardor. Hay muchas de nosotras, miles, mutiladas, clausuradas, expulsadas. Pero en los bosques nos reencontramos. Al principio no podíamos no hablar, y las alondras no nos dejaban dormir, y los arbustos de sauce en el pantano nos mantuvieron vivas. El viento y la rabiosa lluvia lavaron nuestro dolor. Ahora nos estamos reuniendo. Nos estamos preparando. Se van a sorprender de lo que habita aquí ahora, debajo de nuestras coloridas faldas, entre nuestras piernas. No se dejen engañar. Nuestras vaginas saben prepararse. Nuestras vaginas saben bailar. Nuestras vaginas conocen estrategias. Nuestras vaginas no tienen nada que perder. Pronto llegaremos. Bueno, como se ha comentado antes Vito, los monólogos de la vagina, si una característica tienen es que hay muchísima diversidad. Hay monólogos que hacen reflexionar, hay monólogos que emocionan, hay monólogos que hacen reír y monólogos reivindicativos. Y ahora os vamos a presentar un trocito de uno de estos últimos reivindicativos. Es un monólogo que se creó en oposición a los tampones, a las duchas vaginales y en general a toda la represión que está socialmente normalizada contra la vagina y por lo que Finsler quiso protestar. Así que os pasamos a continuación con Mi vagina está furiosa. Mi vagina está molesta, lo está. Está muy enfadada y de muy mal humor. Mi vagina está furiosa y necesita hablar. Necesita hablar de toda esta mierda y necesita hablar contigo que me estás escuchando en este momento. Quiero decir, ¿qué diablos está pasando allá afuera? Hay todo un ejército de personas pensando día tras día ideas y formas de torturar a mi pobre, inocente y amable vagina. Se pasan días enteros inventando productos estúpidos e ideas mugrosas para subyugar a mi querido hueco. ¡Payasos antivaginistas! ¿Qué es toda esa mierda constante de querernos encajar para limpiarnos, para rellenarnos, para hacernos desaparecer? Mi vagina, señoras y señores, no va a desaparecer. Mi vagina está molesta y se va a quedar aquí esta noche en la radio. ¡Como los tampones! ¿Qué carajos es ese pedazo seco de algodón embutido ahí adentro? ¿Por qué no inventan una forma de lubricarlos? En el instante que mi vagina los ve, entra en estado de shock y empieza a convulsionar. Y dice, ni cagando, no jodas, y se cierra. Y ya no hay ni Dios, pero ni Dios, que meta nada ahí adentro, os lo puedo asegurar. Una necesita tomarse un poco de tiempo con su vagina. Debe mostrarle las cosas, preparar el camino. De eso se tratan los preliminares. Tienes que convencer a tu vagina de que confía en ti. Y eso está claro que no se puede hacer con un pedazo seco de algodón. Dejen de embutir y dejen de limpiar. Mi vagina no necesita que la limpien. Ya huele bien. Si la pudierais estar oliendo, la oleríais. No les crean cuando les dice que tiene que oler a pétalos de rosa, aloe vera, a rosa de mosqueta, cuando tiene que oler a chocho. Yo no quiero que mi chocho huela a lluvia. Toda refregada como si lavaras un pescado después de cocinarlo. Si yo pido pescado, radio oyentes, es porque me gusta el sabor y el olor al pescado. Por eso lo pedí, que no soy gilipollas. Y aquí dejo el monólogo a medias para, si queréis saber más sobre mi vagina furiosa, que vengáis el día 28 de abril a vernos a la Casa Amparo. Muchas gracias. Bueno, y ya para cerrar la sesión, y como hay poquito tiempo y como muchas de las cosas lo dicen los monólogos, bueno, pues que la idea era apostar por eso, pues vaginas autónomas, porque bueno, pues al final dejar a las vaginas que sean ellas mismas y que, bueno, que nos dejen de atormentarnos con todos esos productos, bueno, porque al final todas esas normas culturales de las que otras veces hablamos, ¿no?, en otros días, se ve cómo nos relacionamos las mujeres con nuestras vulvas, ¿no?, con nuestras vaginas, y bueno, con esa obsesión que hay con el olor. Y como bien dice el monólogo, ¿no?, la vagina tiene que oler a vagina, no tiene que oler a flores, ni a lluvia, ni a nada por el estilo. Eso va muy en relación ya por cuestiones de salud, es decir, es que todos los productos químicos, al final, bueno, pues la verdad es que lo único que hacen es estropear la propia flora que tiene la vagina, que ella es muy apañada y ella misma se depura, se limpia y se mantiene perfectamente sin ayuda de los grandes productos que nos hacen creer. Con lo cual, que nos acordemos que agüita abundante es suficiente para la vagina. Como bien dice también el monólogo, esa importancia de quitar de nuestras vidas los tampones y las compresas, porque es que, empezando, no solamente porque absorben, que puede ser muy cómodo, pero también es muy contraproducente, porque claro, nos absorben el sangrado, pero también toda nuestra flora, todo nuestro flujo, sino porque es que llevan blanqueantes, que los blanqueantes están hechos gracias a veces las cosas no son blancas, llevan cloro, llevan muchísimos componentes químicos, y eso lo tenemos puesto en una mucosa, eso lo absorbe el cuerpo, lleva muchos componentes tóxicos, que encima parece que te crean cierta dependencia, que te activan, que tengas más flujo, con lo cual mayor dependencia. Es decir, es un gran negocio lucrativo de unos payasos antivaginales, como bien dice el monólogo, y bueno, y que hay dispositivos mucho más saludables y que nos empoderan, que nos hacen tener contacto con nuestra menstruación, que no es nada sucia, que no es nada asquerosa, sino todo lo contrario, que huele a menstruación, no huele tan mal como creemos, porque esos dispositivos de control hacen que huela diferente, que nos da conocimiento de nuestro propio ciclo, es decir, que las mujeres tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo, y que bueno, ese tipo de dispositivos que nos quitemos, que usemos copas menstruales, que usemos compresas de algodón natural, que las hacen súper lindas y encima de comercio justo, que son muy agradables, y que forma parte, nuestra vagina es nuestra, que yo creo que por eso hay que nombrarla, ¿no? Y bueno, yo soy muy crítica siempre con todos los nombres que tiene la vulva y la vagina, me parece muy significativo. Se llama vulva, se llama vagina, y si acaso coño o chocho, pero ni es una rajita, ni es una almejita, y no es algo pequeñito. Es cada una tiene un tamaño y cada una tiene que disfrutarlo. Y también me parecía muy importante, bueno, no solo porque está el tema de la mutilación, pero sí como algo de salud, que yo quería hablar algún día de salud sexual, y me parecía que los monólogos, la verdad es que lo enlazaba todo muy bien. Sí que bueno, otro día le dedicaré más tiempo, porque como siempre voy ahí deprisa y corriendo, pero bueno, que con el tema de la sequedad vaginal, que muchas mujeres notan, tenemos que hacernos a la idea que nuestro propio ciclo de lubricación es muy es muy cambiante, nos puede afectar el estrés, la comida, por supuesto las compresas y los tampones no nos ayudan nada, los medicamentos, y tener relaciones, por ejemplo, vaginales con sequedad es muy molesto, podemos coger infecciones, molestias, y que nos acordemos que existen lubricantes muy naturales que los podemos usar, que es que nos empeñamos muchas veces en dañar, y la vagina hay que cuidarla, lubricantes muy, muy neutros, en el sentido de que no, vamos, son muy naturales y no afectan al pH, que no nos creamos porque Durex se anuncia mucho, van a ser mejores productos, todo lo contrario, se gasta mucho dinero en la publicidad, con lo cual por eso nos llega. Y que también, como la sexualidad es placer y es salud, que nos acordemos también que tener juguetes eróticos son muy placenteros, pero que también tengamos cuidado que sean de buena calidad, que al final es nuestra mucosa, y tenemos que cuidarla igual que cuidamos nuestra boca y no nos metemos cualquier cosa en la boca, y que que los juguetes que tengamos cuidado, que los cuidemos. Y bueno, y al final la idea era eso, que acercarte a tu vagina y conocerla, cuidarla, respetarla, es un modo de placer, es un modo de disfrutarla, y bueno, y que eso, que como he traído a la vulva, a la sagrada vulva andina, que es una vulva títere, que es preciosa y es muy agradable, nos encanta, porque además es de las pocas veces que enseñas una vulva adolescente y sonríen, ¿vale? Porque, bueno, pues sí. Y señora, ¿vale? Que decir, que es que nos han metido tanto, que es esa zona de allí abajo, ¿no?, que no tienes que ir a visitarla, todo lo contrario, tienes que ir a visitarla, conocerla, disfrutarla, porque, bueno, al final es salud, es placer y no tiene nada de malo, y forma parte de nosotras como otra zona cualquiera. Y eso, y que desde Sexualidades Feministas apostamos por vaginas autónomas, vaginas vivas, vulvas insumisas. Bueno, bien, bien, bien, ahí haciendo el símbolo ahí. En fin. Agradeceros mucho, ¿no?, a las chicas de Charadas Teatro, que ya sabéis, el domingo en Casa Amparo, que es calle Predicadores 96 de Zaragoza, a las 6 de la tarde. Lo acabo de mirar, en internet. No es que me sepan las direcciones de todo, además nunca he estado en Casa Amparo. Vito, Ana y Marta y Lourdes, como no, Sexualidades Feministas Hoy, Charadas Teatro, muchísimas gracias. Y el domingo iremos a veros, seguro. Oye, ya que estoy, sí. Es que ya tengo el tema del próximo día, pues entonces ya lo voy a soltar, porque además me va a acompañar Marta, porque vamos a hablar de BDSM. La cara de... ¿BDSM eso qué es? Sí, el BDSM es una forma alternativa sexual. Es una forma nueva, bueno, nueva, lleva muchos años, pero últimamente con Sombras de Grey, las 50 Sombras de Grey, ha tenido un gran boom. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de este tema tan tabú que en estos últimos años ha salido afuera, y para que todo el mundo tenga un poco claro y se quiten los mitos absurdos que hay sobre este tema, y que la gente empiece a disfrutar también con unos nuevos juegos alternativos sexuales. Oye, qué bien. Eso será el mes que viene, en mayo. Pues eso, Marta, Lourdes y Sexualidades Feministas. Muchas gracias, chicas. Gracias, Adela. Gracias. Venga, la última parte del programa, cómo no, presentar lo último de Sociedad Alcohólica. Esto es Sociedad Alcohólica. Placer hoy de estar con Sociedad Alcohólica al otro lado del teléfono desde Euskal Herria. Juan, su cantante, el próximo viernes 26 de abril vais a visitar Zaragoza en concierto ahí en el Teatro de las Esquinas. Cuéntanos, Juan, buenas noches. ¿En qué formato vais a venir? ¿Un poco cómo preparáis este bolo? En formato clásico. Batería, guitarras, eso bajo. Sin corista ni nada. ¿Alguna coreografía así para la ocasión? Nada, no, pues eso, lo único que, bueno, pues que como, bueno, mucha peña ya sabe que tenemos al Roberto lesionado. Uh-huh. y entonces pues está ahora, hasta que se recupere, que bueno, le falta ya poquillo, pero va la cosa lenta, pues a Alfred Berenjena, que está tocando la batería con nosotros, pues mientras, y bueno, pues es otro estilillo y está también... pues muy interesante para ver así pues cómo está la banda con, pues eso, pues con otro elemento por ahí, dándole hostias a los bombos. O sea, un cambio de formación en la batería, y además traéis por primera vez las canciones de Cadenas de Odio, ¿no? ¿Es así? Eso es. Cuéntanos un poquito, ¿qué encontramos en estas 13 canciones del último disco de Sociedad Alcohólica? Bueno, pues básicamente es un poco... pues una continuación así más o menos lógica de Malasangre. Uh-huh. Y eso, pues son temas ahí, sí que nos ha quedado un poco, bastante así, un poco metalero. Uh-huh. La cosa, que aunque hay también temas hardcore y así, ¿no? Pues igual predomina un poco eso, el rollo pesadete y bueno, y suena pues como también lo ha producido también Tue Madsen y así, entonces pues ha quedado, es un sonido muy crudo, muy áspero y brutote, o sea, lo que nos mola a nosotros, entonces pues muy bien, un poco eso, la... Y Juan, lo que venimos haciendo últimamente, vamos. Eso es, y a nivel de letras, ¿no? Que sois una banda, pues que andáis ya, pues nos hizo, es el decimotercer disco, me parece, ¿no? El que lleváis, un montón, ¿no? Desde... Yo es que no tengo nada claro, eso tampoco. Desde... No, porque, bueno, son como, yo creo que de estudio son como de canciones nuevas y así sin contar cosas así un poco más especiales, son 10. 10 discos, bueno, que no está nada mal. Habréis hablado más o menos de todos los temas. Y ahora, ¿qué os pedía el cuerpo? ¿Compartir o expresar ahí en Cadenas de Odio a nivel de letras? Bueno, pues tampoco es que hayamos dado mucha vuelta nada, ¿no? Pues es un poco lo de siempre, pues hablar un poco de yo a la hora de escribir lo que más me motiva siempre es lo que me pone de mala hostia y me hace enfadar. Y bueno, no, pues un poco dar nuestra visión de lo que vemos a nuestro alrededor, de cómo está el mundo que nos toca y eso, y hacer reflexiones y más, ¿no? También hay algún tema un poco más de autocrítica, pues personal o cosas eso un poco más personales, pero en general es eso, ¿no? Es un poco plantear preguntas y soltar mala hostia y desahogarnos y bueno, y compartir un poco nuestro punto de vista con el que nos quiera escuchar de temas de sociales y políticos, que bueno, que siempre es lo que nos motiva más. ¿Cómo estáis viviendo, Juan, desde Sociedad Alcohólica la actual situación, ¿no? Por un lado de crisis, ¿no? Del sistema capitalista y por otro lado también de efervescencia, ¿no? De resistencias y de respuestas sociales, ¿no? Sí, hombre, pues hostia, es que no es para menos, pero también la verdad que yo no sé con el ataque tan brutal y la gran estafa que la que estamos asistiendo y todo lo que nos está cayendo encima, o sea, la verdad es que yo me sorprendo un poco y tampoco que no salga la gente a quemar cosas, vamos. Directamente, o sea, ¿no? Sí, porque es que pues queda claro que ellos cuando hacen manifestaciones, o sea, se las pasan por el culo, se ríen, o sea, se la suda totalmente, ¿no? Pues todas las movilizaciones pacíficas porque ellos directamente, pues eso, se han hecho ahí, o sea, tienen todo muy controladico y bueno, y están como ya muy muy acostumbrados, uh-huh. Y entonces pues bueno, lo tienen muy calculado, si en cuanto alguien levanta la cabeza se lo llevan para adelante, cuando hay algún movimiento social que mete un poco caña lo criminalizan, los meten al talego, o sea que bueno, que no sé cómo, la verdad que como la gente no sale ahí con antorchas, como cuando iban a por Frankenstein. Madre mía, por si alguna despistada, bueno, Sociedad Alcohólica es un grupo que nace en Gasteiz, ¿no? Ahí en Euskal Herria. En estos 25 años más o menos de andadura, Juan, el escenario ha cambiado bastante, ¿no? También ahí en Euskal Herria, ¿no? Ahora mismo sin ETA, ¿no? En 2013 y con Ezker Abertzale otra vez de nuevo en las instituciones. ¿Cómo lo veis, no? Porque por otra parte hoy veíamos el telediario nacional español y la política represiva y carcelaria sigue siendo la misma, ¿no? Pues sí, yo la verdad que aquí los únicos que han cambiado es, bueno, pues que desde luego eso, pues ETA ha dejado de atentar y de actuar y es lo único que ha pasado, porque la verdad que el Estado español sigue con su represión, sigue, ya te digo, metiendo a la cárcel a gente inocente, a gente que solamente ha hecho política, o sea, intentando también ilegalizar partidos, o sea, bueno, pues es un poco, siguen igual, como si no pasara nada, ¿no? Que los únicos que han dado pasos ha sido, en este caso, ETA, la propia ETA y la izquierda Abertzale, que, pues eso, ¿no? Que ha hecho avances muy muy positivos, ¿no? Reconociendo cosas que hasta hace unos años eran impensables y mostrándose en todo momento también partidaria, ¿no? Pues de avanzar y de intentar un poco, pues... recomponer la convivencia, ¿no? Entre todos, que es que claro que no se puede hacer más que entre todos, pero bueno, la derecha sigue ahí sin dar su brazo a torcer, ¿no? Y sin dar ni una muestra de talante democrático y de intentar que se solucionen aquí las cosas y que la gente o la sociedad vasca pueda convivir en paz. Y entonces, pues bueno, pues un poco lo de, creo que como todo el mundo, un poco por un lado optimistas, pero por el otro lado, pues eso, ¿no? Que que se ve que no están cómodos en esta situación, ¿no? La y la derecha y que vivían mucho más felices, pues eso, ¿no? Pues cuando tenían a quien demonizar y a quien atacar y bueno, y meternos a todos en el mismo saco y ahora que tienen que dar pasos para trabajar para por la paz y porque esto se consolide, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues agachan la cabeza y se buscan excusitas y bueno, es un poco deprimente, pero bueno, la peña, o sea, yo confío en que es cuestión de tiempo, ¿no? De que pues que eso, ¿no? Que la cosa se vaya sentando y ojalá pues para siempre. Bueno, me imagino que todas las que nos escucháis recordaréis, ¿no? Que Sociedad Alcohólica pues fue también víctima del dedo acusador, ¿no? De la criminalización, en este caso pues sobre todo la Asociación de Víctimas del Terrorismo y también el propio Partido Pila Popular acusándoos básicamente a SEA pues prácticamente de terroristas, ¿no? ¿En qué quedó todo eso, Juan? Pues nada, eso pues al final nos absolvieron. Se recurrieron al Tribunal Supremo y desestimó la demanda y bueno, pues se quedó en eso, que nos absolvieron, pero que bueno, que siempre que pueden pues siguen intentando que no toquemos en muchos sitios, pues usando las mismas mentiras que usaron entonces y pasándose por el culo lo que ha dicho los jueces y la sentencia que tenemos a favor. ¿Os sigue pasando entonces, Juan, que os siguen prohibiendo algún concierto en algún sitio? ¿Qué? Sí, hay Madre muchos mía. Sitios donde estamos pues totalmente vetados y recientemente en Madrid hubo el mismo problema, que tuvimos que cambiar, el promotor tuvo que cambiar 3 veces de sala, porque a las salas a las que íbamos, porque como legalmente no podían hacer nada, porque eran salas privadas, pues se dedicaron a mandar a la policía para amenazar a los dueños de la sala, que cómo harían eso... Ese concierto iban a tener problemas y al final pues nada, pues no se pudo hacer, porque bueno, pues claro, la gente, pues eso, ante esas presiones, pues si tienes que comer, pues es difícil trabajar así, soportar, ¿no? ¿No? Y eso está en ciertas zonas, pues eso, un poco territorio ultrafacha y está jodido, ¿no? Pero se asocia, bueno, ¿no? Cuando ya, hay... Sí que se ha normalizado un poquito, ¿no? Más de... Porque hubo una época que era brutal y bueno, pero sigue habiendo. Ahora mismo, pues eso, con Fermín también la ha pasado hace poco en Alcalá de Henares, la misma mierda, ¿no? O sea que siguen hablando de cosas que... con argumentos de 1999, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y les funciona a veces, pues eso, siguen amenazando ellos, pues... Sí, el otro día... Que caiga en la... Eso es. En el tema, pues eso. Hablábamos también con Mars, ¿no? Con Miguel de Habeas Corpus y también les sigue pasando más o menos lo mismo que tú comentas. Siguiendo con Sociedad Alcohólica, Juan, ¿vosotros cómo estáis sobreviviendo a esta situación de crisis general, ¿no? Que me imagino que también como músicos, ¿no? Lo estaréis notando. No lo sé, ¿eh? O sea, casi es una pregunta en sí misma, ¿no? ¿Lo estáis notando? Se nota, o sea, ahora, sí, no te voy a decir que no. O sea, se nota porque hay menos bolos, hay menos conciertos, es normal, o sea, porque, pues eso, la gente ahora no está dispuesta a arriesgar el poco dinero que tiene en organizar conciertos, pues eso, pues, a no ser de que seas una productora muy poderosa, que tengas muchos recursos, pues peña que antes, pues no sé, pues que ibas con otra alegría, pues sí. Pues ahora es muy jodido, ¿no? Y todo, ¿no? Y las salas y todo, ¿no? Pues sobre todo, bueno, a nivel de ayuntamiento nosotros la verdad es que estamos muy vetados, entonces ahí no lo hemos notado mucho, pero pero sí que también se nota, ¿no? Que ahora pues no hay pasta y la cultura es lo primero que recortan, ¿no? Sí. Y bueno, pues se nota que hay menos bolos, aunque nosotros la verdad que sí que tenemos suerte de que estamos tocando y la gente también sigue acudiendo a los bolos y tenemos ahí una peña, unos seguidores sí, ¿no? muy, ¿cómo se dice ahí? ¿Forofos o qué? Muy forofos o muy fans. Sí, bueno, muy fieles. Muy fieles. Muy fieles, esa es la palabra, joder. Juan, y además en el disco de Cadenas de Odio habéis vuelto a la producción, ¿no? A la autoproducción, ¿no? El grupo sois un poco los que habéis gestionado un poco la grabación y todo lo demás, aunque la distribución sí que es verdad que la seguís haciendo pues a nivel sobre todo estatal, ¿no? Con BOA, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, porque Roadrunner desapareció del mapa de Europa, bueno, ha desaparecido, han cerrado las oficinas que tenía, pues, por ahí en Europa, excepto la central que es Alemania, también creo que fue absorbido por Warner y tal, entonces, bueno, pues aquí nosotros con los que habíamos tratado era con la oficina que tenían aquí y eso pues ha desaparecido, entonces nada, pues... como también tuvimos algunas oferticas por ahí así, pero tampoco los vimos así muy para allá, pues dijimos vamos a hacer como ya teníamos ahí, ya tenemos callo de antes y tal, de haber hecho milagritos y tal, y pues sacar nosotros nos lo guisamos, nos lo comemos y nos lo merendamos y eso, y sí que para distribuir, porque claro, nosotros no tenemos la capacidad, ¿no? Y hemos contado con BOA, que ya con Milagritos habíamos trabajado con ellos y eso. Bueno, pues volvemos otra vez al concierto del viernes, ¿no? Sociedad Alcohólica en directo, acompañados de otra banda también de Gasteiz, Children, otra banda de metal, y estarán en el Teatro de las Esquinas, que por cierto es un sitio que prácticamente lo estrenáis como banda de metal, ¿no? O sea, ahora se están haciendo muchas propuestas allí, es un teatro gestionado por dos compañías, digamos, privadas, ¿no? En este caso, pues el Gamarra, ¿no? Integrator es, bueno, pues quien os trae, ¿no? Como ha hecho otras veces, creo, si no me equivoco. Y, bueno, pues yo creo que va a ser un sitio interesante. Yo no he estado, como público, la verdad, pero toda la gente que ha ido dice que suena bien y que el sitio es chulo. Hay que decir, Sociedad Alcohólica, visitéis Zaragoza el viernes, vais al Viña Rock, Tudela, Alicante. ¿Cómo estáis llevando esta gira de conciertos? Pues nada, pues bien. Van saliendo cosillas y tal, pues tenemos así unos cuantos festivales y eso, y en el Zaragoza pues sí que nos han hablado muy guay de que está guapo el local, o sea, llevamos tiempo, que en Zaragoza también ha sido un sitio donde llevamos tiempo queriendo ir, porque es un poco complicado también por el tema de que no había muchas salas así un poco de con una capacidad pues media así como para la que nosotros solemos rular y eso, ¿no? Y con ganas ahí, porque Zaragoza es de los sitios que mejor siempre nos han tratado y lo hemos pasado y es peña de la hostia, entonces se suelen montar buenos líos y mola, ¿no? Y teníamos muchas ganas y nada. Y luego eso, hay bólicos por ahí por delante, sí. Lo que has dicho, el Viña, el Lumbreiras, hay algunas salas más por ahí, no sé. Bueno, que la gente se meta en la web, ¿no? Que aquí, como escuchan este programa en Zaragoza y en 12 radios libres más, pues bueno, que cada cual se meta ahí en la web, lo que tenga más cerca y se pase. Juan, 25 años de banda prácticamente. ¿Tú cómo lo llevas, macho? Porque, claro, vais cumpliendo años y esto del rock entiendo que es duro también. Joder, no, sí, se nota. Ya empezamos ahí con las rodillas a flaquear y la hostia, me cago en Dios, a echar refles y tal. Sí. ¿En serio? No. Ah, vale. No, sí, problemas de rodillas tengo, pero bueno, no me echo remes. Pero sí que se nota, hombre, claro, pues vamos para arriba, pero la verdad que nosotros ahora nos encontramos en un momento de puta madre. Yo creo que es de las épocas que mejor estamos sonando y que mejores boles estamos haciendo, o sea, eso sinceramente. Qué guay. Y nada, nosotros es que al final es eso, ¿no? Seguimos disfrutando como putos enanos y lo pasamos de la hostia, es lo que más nos gusta hacer, entonces, bueno, pues eso ayuda bastante, ¿no? Que disfrutamos mucho con esto, ¿no? Y la verdad que parece mentira que pues que llevamos ya tantos años que da vértigo, pero... No, no os lo imaginaríais, ¿no? Cuando empezasteis hace... Claro, ¿qué te vas a imaginar? Pues si nosotros no teníamos ni puta idea de nada y solo queríamos cagarnos en todo lo que se menea y echar ahí bien de ruido y eso, ¿no? Pues qué hostias, pero bueno, lo tonto, tita, pues hasta hoy. Qué bueno. Oye, Juan, por último, este programa se llama La Enredadera y siempre nos gusta preguntaros, ¿no?, a las personas creativas por otros nombres, ¿no?, otras referencias, en tu caso musicales, ¿no? La pregunta es concreta y directa, ¿no, Juan? ¿Tú qué escuchas actualmente? Uy, yo es que, o sea, no musicalmente no soy muy así de... O sea, que soy bastante también fiel. Que a mí, o sea, lo que más me mola, me siguen molando los grupos que escuchaba antes y siempre me han molado mucho los Suicidas, los Slayer, los Bad Religion, me gusta, no sé, GBH, Motorhead, o sea, es que... Los clásicos. Sí, o sea, es que grupos nuevos, o sea, sí que me gusta un poco así el metal que se hace ahora, yo qué sé, los Hybrid o que bueno, hardcore, así... Y tal, pero no me vuelven tan loco, yo qué sé, no sé si es que el pozo que me dejaron ya atrás al principio aquellos grupos, pero eso, no sé, me gusta mucho Social Distortion, no sé, o sea, básicamente esas cosillas, luego pues también escucho otro tipo de músicas que para otros raticos, yo qué sé, ¿no? Tampoco todo caña, pero bueno, no sé. Un poquito de todo, ¿no? Según el momento. Un poquito de todo, sí. Bueno, pues con esto terminamos esta entrevista con Juan, cantante de Sociedad Alcohólica, que está este viernes 26 de abril en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas, ahí en el barrio de las Delicias de la ciudad. Antes estarán Children, que es otra... ¿Lo pronuncio bien? Children. Children, no. Children, así, sí, vale. No, Children. Tampoco, claro. Que es, no he visto nunca con ellos, sí, ¿no? Alguna vez sí, ¿no? Son coleguitos, o sea, el chico que tocaba ya con nosotros, o sea, que hemos tocado unos cuantos viajes. Uh-huh. Esta gira, de hecho, cuando podemos, que tenemos ahí hueco para meter a alguien para que toque, pues le solemos meter a ellos, por eso que son coleguitas, sí. Bueno, pues ya lo sabéis, el viernes en Zaragoza, Teatro Esquinas, Sociedad Alcohólica y Children. Y nada, Juan, muchísimas gracias por este ratico charlando con nosotras aquí en La Enredadera, en Radio Topo. Nada. Y nada, el viernes nos vemos. Vale, pues es que recasco a vosotros, muchas gracias y eso, a ver si se le liamos una buena por allí. Seguro, un abrazo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La Aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Venga, pues con Sociedad Alcohólica nos vamos. Esto ha sido La Enredadera, un verdadero placer. El próximo domingo volvemos a emitir aquí desde Radio Topo de 9 a 11 de la noche y a través de internet y del resto de radios libres y de nuestro blog. Y nada, que paséis muy buena semana, que nos vemos mañana en el Cultiva Cultura, mañana lunes 22, entre ciclo, entre las 7 y las 11 de la noche. Esta propuesta alternativa que organizamos la Biblioteca Frida Kahlo y este programa, La Enredadera de Radio Topo, y el martes, después de la manifestación que hay de sindicatos alternativos por Zaragoza, nos vemos a las 2 en el bar vegetariano Virosta, una comida agroecológica con actuaciones. No faltes. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos, como siempre, con un campesino e internacionalista. ¡Salud! ¡Globalicemos amor, la esperanza! ¡Y globalicemos rebeldía, la resistencia!